Los jueves a las 19, Huellas de Metal. Todo el rock que necesitas en FM La Posta. En FM La Posta. Huellas de Metal. Todos los jueves de 19 a 21.